bien, ahora sí volvimos. Son las 15:07 y la cortina lo que nos dice es que llegó el momento de hablar de política económica. Bienvenida, Juli. ¿Cómo va, Lur? ¿Cómo va, Elian? Hola, todo bien. Acá. Bajo la lluvia. Sí, cielo gris. Así estamos, sí, sí. Bajo la lluvia estamos, un día muy fresco, semana muy fría, así que la verdad que ya está todo medio como el culo. No sé cómo van a ser tus noticias. Como para que siga siendo frío. Dale, tráenos una buena, Ju. Bueno, voy a tratar. El 50% de las que traigo son buenas. Es un montón eso, vos no te das cuenta quizás, pero el 50%, la mitad es un golazo. Es un golazo. Vamos a ver si las convenzo de que son buenas. A ver. Es todo marketing. Okay. No, es que en realidad, como me gusta, voy a empezar por las malas como para después terminar un poco más para arriba. Es más radial, terminar arriba es mucho más radial. La gente se queda con eso. Te lo pido, por favor, levantame el programa, Juli. Bien. Todas las regiones del país disminuyeron sus exportaciones en el primer semestre de 2023 con respecto al 2024. Eso es una no novedad, porque no, claro. Ya sabemos que la sequía impactó muchísimo en las exportaciones. Lo sí. Que sí tiene para agregarnos esto como medición y como dato oficial, además, es que, bueno, nuestra dependencia y la restricción externa de los dólares que tenemos siempre refuerzan en estos momentos nuestra dependencia al agro, al sector de la industria relacionada con lo agrícola y lo pecuario, que principalmente está concentrada en la región pampeana. 74,1% de nuestras exportaciones tienen origen en la región pampeana, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba y en menor medida en Entre Ríos, en La Pampa. De todo ese gran porcentaje, bueno, disminuyó en el 2023, producto de la sequía, en las exportaciones alrededor, bueno, cerca de un 30% de las ventas al exterior disminuyeron, uh-huh. Un poco menos, 28,9%. Y a todo esto, que fue mal tenido en cuenta por el FMI en sus últimas revisiones de las metas y bla, bla, bueno, se supone que esta gran caída de las exportaciones, así también cayeron las exportaciones en la región noreste, Cuyo, noroeste y Patagonia, sea diferente el año que viene. Esperemos que sea un año sin sequía. Ahora bien, esta caída de las exportaciones y ese déficit de la balanza comercial provoca también que la CEPAL, organismo internacional que se ocupa de América Latina y el Caribe, que proyecta además todos los años, elabora un informe en el que proyecta el crecimiento, los índices de crecimiento de las regiones y los países, bueno, todo eso que acabo de contar de las exportaciones provoca que el informe anual de la CEPAL para la Argentina sea un poco sombrío en relación al 2023, porque dicen que nuestra economía va a caer un poco más de lo que ya se preveía que iba a caer este año, alejándose del índice de crecimiento de la región América del Sur. Porcentajes son: América del Sur crecería en 2023 un 1,2%, cabe decir que en el 2022 creció un 3,7%, es un índice de crecimiento mucho más bajo que el del 2022. Uh-huh. En cambio, la Argentina decrecería, o sea, tenemos un índice de crecimiento negativo, menos 3%. En un contexto como el que estamos, estas no son más que representaciones numéricas de algo que vemos y palpamos en la realidad, que es una realidad de crisis económica. Claro que sí. Y lo importante es tomar conciencia como ciudadanas, ciudadanos, que en un contexto de crisis económica afloran y de campaña electoral afloran las propuestas para ver cómo se sale de esa crisis económica. Y en ese sentido, tenemos tres propuestas con posibilidades de ganar, dos de las cuales, la de La Libertad Avanza y la de Juntos por el Cambio, proponen profundizar en la extranjerización de nuestra economía, en las exportaciones sin valor agregado y en algún régimen o de altísima devaluación o de dolarización en el caso de Milei en relación a nuestra política monetaria, que a su vez tienen profundas consecuencias para el mundo del trabajo. En cambio, la otra opción dentro de las que tienen posibilidades de ganar, la Unión por la Patria, piensa en salir de esta crisis aprovechando el empujón que vamos a tener en relación a las exportaciones de gas y petróleo, o sea, de energía, y también de otros minerales como el litio, para fortalecer la industria nacional. Tenemos ahí adentro otros debates de carácter del desarrollo y la cuestión ambiental. Hay esos debates adentro de Unión por la Patria. Claro. Sin embargo, dejándolos en este momento como para profundizar, queda bien en claro que las propuestas de salida de la crisis y de cómo, la pregunta que nos hacemos todo el tiempo, ¿cómo bajar la inflación? Bueno, según la propuesta de Unión por la Patria, al tener mayor disponibilidad de dólares por una balanza comercial favorable con exportación, no solo de productos agropecuarios, que vamos a seguir exportando y en una mayor medida, porque no habrá sequía, esperemos, deseamos, rogamos el año que viene. Bueno, además de eso, la exportación de la energía, que además es un recurso altamente demandado por la región y el mundo, y de otros minerales, bueno, nos puede permitir fortalecer la industria nacional. ¿Y en qué medida eso se refleja en el hoy, en esta doble camiseta de Sergio Massa, de ministro y candidato? Bueno, sí. Así como la semana pasada habíamos hablado de algunas medidas de recomposición salarial, bueno, en estos últimos días se ocuparon de anunciar medidas en relación a las pymes y al empleo registrado. ¿Por qué son importantes las pymes? Representan el 80% de la totalidad de las empresas de nuestro país. Sí, es una locura. Es muchísima gente que está organizada en pequeñas o medianas empresas. Exacto, es un montón. Entre 5 y 250, en algunos casos, puede ser un poco más grande, depende del sector, cantidad de trabajadores y trabajadoras, es el gran mundo de las pymes. Y es importantísimo. Podríamos llegar hasta hablar de identidad, de dignificación del trabajo, ¿no? Pero para el mercado interno y para la industria y para la economía nacional son muy importantes. Al punto tal que la semana pasada, cuando hablábamos del bono este de los 30.000 en septiembre, 30.000 sí, en octubre, bueno, hubo algunos empresarios o referentes políticos, dirigentes políticos del empresariado, que se quejaron diciendo que, bueno, que no, que cómo iban a pagar, que a ellos no les alcanzaba, etcétera. Bueno, el anuncio de la suma fija de este bono vino además con el agregado de que el Estado va a subsidiar o va a pagar el 100% de ese bono para laburantes, para las empresas de un determinado tamaño, las más pequeñas, y el 50% de ese bono para las empresas medianas. Todo eso, donde el Estado va a pagar el 100% y el 50% del bono para los laburantes y las laburantes, sí, implica el 92% de las empresas. O sea, solamente el 8% de las empresas debe pagar el bono de su bolsillo, y realmente se quejan de llenos porque no paran de aumentar. Después se quejan de los planes, de los planeros. Pero claro, estos planeros hay que matarlos a todos, dicen. Y en realidad, los quienes son más beneficiados por, como dicen ellos a veces, las arcas del Estado, son justamente el sector empresarial, lo dijo, lo voy a leer textual, del candidato a presidente. El gasto político representa el 0,9% del PBI. O sea, todo el biribiri de la casta y qué sé yo, uh-huh, representa el 0,9% del PBI. Los mal llamados muchas veces planes sociales, el 1,8% del PBI, y los beneficios para los empresarios, el 4,9% del PBI. O sea, más que duplican lo que significa la erogación en planes sociales. Bueno, tal vez a nosotros no nos sorprenda, pero está bueno tener en cuenta también esto, que si estás laburando para una empresa que te dice no te voy a pagar el bono porque no puedo, bueno, lo más probable, o sea, hay un 92% de probabilidades, es que o la mitad o el 100% lo esté pagando el Estado y a través de la empresa te llega a vos como laburante. Yo pensaba... Termina, Julián. Perdón, en el 8% restante, o sea, si trabajás en una gran empresa, si trabajás en Mar del Plata, en PepsiCo, bueno, si no te lo quieren pagar, llama por favor al 0800-666-4100, que es una denuncia anónima para los empleadores que no, para los laburantes cuyos empleadores no quieran pagarles el bono. Yo pensaba, ¿no? Digo, se están viniendo las medidas que se estuvieron tomando en este último tiempo que tienen que ver con la recomposición salarial, que tiene que ver con el cuidado a los trabajadores y a las trabajadoras, que me parece, creo que te dije lo mismo la semana pasada y estoy convencida, por eso lo repito, digo, me parece que garantizar que las y los trabajadores en estos meses puedan pensar a quién votar sin el enojo o el voto bronca me parece fundamental. Fundamental. Es como para poder pensar definitivamente el voto que voy a poner en la urna. No puedo pensar si no puedo ni siquiera salir a la calle a tomarme el colectivo. Entonces, eso me parece elemental. Cuando vos hablabas en la primera parte de la columna que hablabas de la caída de las exportaciones, digo, no nos olvidemos que encima de todas estas medidas que se están tomando, nosotros venimos de una de la peor resaca de los últimos años, ¿no? Porque tuvimos la pandemia, después tuvimos esta famosa sequía. Cuando se termina la sequía, tenemos el Fondo Monetario Internacional que nos está pisando los talones, nos quiere aplastar la cabeza. Igual tenemos que no solamente pagarle al Fondo Monetario Internacional, sino que aparte garantizar la gobernabilidad en nuestro país, todo en simultáneo, digo, ¿no? O sea, hacer lo posible para que todo pueda ir al mismo tiempo, todo junto. Sí. Y vos hablabas de la caída en las exportaciones, y yo me acuerdo que hace unos meses atrás, a mí me parecía como, digo, bueno, ahora se empieza a abrir el canal, la hidrovía, vamos a tener un ingreso, digo, eso tampoco se está pudiendo llevar adelante, lo que para mí hubiera sido una gran oportunidad de acumulación, no se está pudiendo hacer, sin embargo, digo, más allá de todo eso, igual tripa corazón y pagamos y generamos estas, ¿no? Estas condiciones de mejoras salariales. Digo, me parece que mínimamente hay una voluntad política visible que primero que marca una gran diferencia, ¿no? Entre los tres candidatos que están, más allá de que hay más, de que son cinco, pero son los tres que más capacidad o acumulación de voto tienen. Y más allá de todo, de las condiciones desfavorables, ¿no? del contexto socioeconómico, político y demás, hay una voluntad, me parece que es muy importante y que no podemos no verlas, estas acciones. Sí, y además de esa voluntad, una agenda que contempla la producción y la industria nacional que conviene al empresariado local. Y en ese sentido, claro. También es esa, como vos decís, esa posibilidad de pensar en el voto un poquitito más, pero un poquitito más tranquilo, tranquila. Apenas, sí, un poco. Apenas, así levemente, pero esa posibilidad nos tiene que... ¿Vieron esas frases que usamos mucho en los movimientos populares y en el feminismo muchísimo también, que es organizar la bronca? Y organizar el dolor y que eso se transforme en lucha, en algo positivo. Claro que sí. Bueno, en ese mismo sentido, si lo que nos está pasando hoy en día nos da bronca, nos angustia y es grave, bueno, ¿a quién le voy a confiar mi voto pensando en cómo va a ser ese futuro que propone? Bueno, si es el futuro que propone Patricia Bullrich, Y, por ejemplo, y yo soy una laburante del sector público y lo más probable es que la pase como el orto. Si es el futuro de Javier Milei y la propuesta es la dolarización, la verdad que si no sos una de las, 10, 20 o 500 familias a quienes verdaderamente favorece una política como esta en Argentina y tus ingresos van a bajar muchísimo, tu salario va a quedar licuado entre un 60 y un 95%. Y también ni hablar si además estás ejerciendo tu derecho a la educación pública y a la salud pública. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Entonces, esto, si el futuro propuesto por Unión por la Patria no me convence del todo, no estoy tan seguro, tan segura, porque no es el candidato que yo hubiera querido, bueno, sí es la fuerza política que en el abanico de posibilidades tiene a la agenda productiva e industrial entre sus principios. Es la única. Sí, es la única. Es la única. No quiero desmerecer las otras fuerzas que también pasaron el piso de las PASO, claro, y que van a estar presentes, como puede ser el Frente de Izquierda de los Trabajadores, o como puede ser el mismo Schiaretti, que no se quiere bajar de la... Que queda ahí. No, para nada. No se va a bajar, queda ahí, y que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero hay un piso de debate, ¿no?, que ya está medio saldado, que algunas cuestiones, bueno, pujan para el mismo sector. Miriam Breckman, por ejemplo, es una candidata que se ha posicionado muy fuerte. El problema es qué cantidad de votos pueden consolidarse para generar una fuerza, ¿no?, importante y que muevan masas. Porque en realidad es... Y que vuelvan también a entusiasmarnos, digo, porque no todo es llorar por el pasado, claro, y estar enojados y embroncados. También, digo, es una capacidad de los seres humanos proyectar para adelante, soñar y tener desafíos que cumplir. Totalmente de acuerdo. Me parece, no sé vos cómo lo estás viendo, más si en el ámbito económico, nos quedan 2 o 3 minutos, entonces aprovecho. Bien. Pero estamos ya a casi seis semanas de las próximas elecciones, ¿no? Estamos todas las semanas, estamos teniendo medidas nuevas, estamos teniendo estas instancias de recomposición, y la gente está sintiendo esta plata en el bolsillo, acaban de cobrar, y a mí me ha pasado de juntarme con algunas personas en el barrio, preguntarles, ¿no? Mucha gente que no había ido a votar, por ejemplo, en las PASO, que cuando me la crucé esta semana que pasó, me dijeron, no fui a votar, pero en estas elecciones no va a volver a pasar lo mismo, voy a ir. Digo, ¿cómo ves vos? ¿Podés medir eso en el cotidiano? ¿Notás una diferencia entre las previas a las PASO y las previas, ahora estas semanas antes de las generales? Qué buena pregunta. Creo que en primer lugar se sintió mucho el post-paso, porque la devaluación pegó fuerte en el aumento de precios y eso se notó mucho en el malestar social y sumamente entendible. Ahora, con estas medidas, digo, algunas que nos faltaron comentar por el tiempo, digo, en relación a las pymes y a medidas de fomento al empleo y también a la liberación de algunas importaciones que estaban trabadas por la falta de dólares y que son muy necesarias para varios procesos productivos y para las ventas también. Seguramente han escuchado por ahí de no, ese repuesto no lo tengo porque no viene, porque no está entrando, eso no está entrando y no tiene precio. Bueno, eso también se destrabó por decisión del gobierno, y me parece que esas, no son pequeñas, pero esos hitos van a por lo menos surtir el efecto esto de... propiciar que más gente de la que se acercó a votar en las PASO emita su voto. Y también creo, tengo la esperanza, oscilo un poco entre a veces la esperanza y la desesperación, porque cuando hay actos que reivindican el terrorismo de Estado y lo terrible que fue todo ese periodo, realmente me preocupa. Bueno, pero cuando está el momento de la esperanza, creo que muchísima gente no se va a dejar embaucar por la falsa promesa y la mentira que se cae, el castillo de naipes que se cae del discurso de Milei. Y ahí también le pongo un voto enorme a la capacidad de nuestro pueblo de votar lo mejor para sí. Sí, totalmente. Yo creo que la semana posterior a las PASO fue un gran batacazo para muchos, y creo que ahí se notó bien fuerte. Y el disparador está. Ahora habrá que esperar y, bueno, sacar el debate. Creo que es el momento en el cual ahora es, ¿viste?, cuando vos le escapás a la mesa de la familia o a hablar de política. Bueno, ya no. Ahora no. Este es el momento en el cual no se le escapa. Ahora hay que quedarse. Coincido con vos. Hay que sostenerla. Quedarse. charlarla, sí, sí, ir a la panadería y charlarla, totalmente, aguantarse algunas cosas y charlarlo, y bueno. En esa estamos entonces. Juli, gracias por esta columna tremenda, como siempre. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo fuerte. Nos hablamos la semana que viene. Nos hablamos la semana que viene, que seguro vamos a tener muchísimo más para contar. Besito. Otro. Ahí pasaba Julia Rieiro, nueva columna de política económica a nivel nacional. Algunas novedades, un poco de análisis, un poco de catar.